www.ovnis.tv. Punto cero. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. La entrevista. Punto cero. Saludos, amigo Johanan Díaz Vargas, y un gusto tener la posibilidad de que nos acompañen durante los próximos minutos, ya que se encuentra frente a estos micrófonos, los micrófonos de Punto Cero, Luis Ramírez Reyes, quien es investigador y escritor del tema de los no identificados. Luis, un gusto saludarte, ¿cómo te va? Igualmente un saludo muy cariñoso a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por esta deferencia, Johan. Pues gracias, Luis. Y bueno, pues Luis Ramírez Reyes es reconocido en la República Mexicana porque en el año de 1991 fue el iniciador de la nueva era de investigación y difusión de este fenómeno que apasiona a tantas personas, no solamente en mi país, sino en diversas partes del continente americano, Luis. Pero en aquel entonces, ¿cómo surge esa idea, pues, de dar a conocer, llamémoslo así, que renaciera, pues, este asunto del tema de los no identificados? Mira, es importante tu pregunta porque esto ya trae un antecedente muy importante, que es lo que voy a revelar ahora, ¿no? No se hizo de la noche a la mañana. Yo nunca he dejado desde 1966... ya cuando ya me metí un poquito más fuerte que antes a investigar el fenómeno OVNI. Entonces, yo atraía cierta carrera, cierta experiencia en la televisión, porque había estado con Ramón Fregoso el año anterior, 1990, pasando programas periódicamente, creo que una vez a la semana, con invitados especiales todo el fenómeno OVNI. Era el extraterrestre en Televisa, me decían, el extraterrestre de la OLU, con eso te das cuenta, ¿no? Cuando cae Nino Canún, ya bajo mis dominios promocionales, es cuando ya empieza con los debates, ahí es cuando pienso que podemos aprovechar de ahí para difundir fuertemente el fenómeno OVNI. Entonces son los antecedentes que hay, ya experiencia, experimentado, ya había pasado por una experiencia como la de la zona del silencio en el 78, se traía lo suficiente como para enfrentarme fuertemente a la opinión pública por medio de debates. Luis, y desde luego que a lo largo de esta oleada hubo infinidad de videos, infinidad de fotografías, de casos, de lugares de contacto o lugares calientes, como se les ha denominado en los últimos años, y México se convirtió a la vez en el principal país en dar a conocer este tipo de evidencia. Pero estamos en el 2009, y al 2009, Luis, ¿qué tanto se ha avanzado realmente? Mira, se ha avanzado mucho porque cuando empezamos a ver que ya estamos trascendiendo a las siguientes generaciones, que estamos abriendo nuevos campos, ahí es cuando te das cuenta. Quizá a la edad que tú tienes, a la edad que tengo yo, no vemos más que, como me decía uno de mis maestros, no hay nada nuevo en los OVNIs. Es lo que yo voy a precisamente plantear ahora. Sí hay nuevo en el sentido que ya los niños ya están haciendo, ya con un E.T. Acuérdate que en este año se está cumpliendo, creo que los 25 años de la película E.T. y obviamente se le va a hacer una promoción tremenda. O sea, estamos tomando conciencia en las nuevas generaciones, lo estamos transmitiendo para que tengan noción de que efectivamente no estamos solos ni en la Tierra ni en el universo. Fuiste reconocido porque presentaste algunas fotografías de un ser reptiloide. En aquellos entonces era un bebé reptiloide, pero al 2009, ¿qué pasó con este ser? Y platícanos a grandes rasgos para las personas que nos sintonizan en estos momentos. Mira, como todo lo impactante, siempre tiende a haber una campaña de desinformación, tiene que haber una cortina de humo, etcétera, ¿ves? Porque es muy peligroso esto además. El bebé reptil, como se le llamó, efectivamente tuvo su momento. Tuve autorización para difundirlo, primero por el programa de televisión en el debate, que fue cuando se cimbró toda la opinión pública, después para meterle una editorial como Diana, en la que yo trabajaba, editorial muy consagrada además, y hasta ahí supe que el bebé obviamente lo ocultó esta chica por lo que hubiera pasado, como yo refiero en mi libro, ¿no? Vamos, la opinión pública se hubiera ido, los investigadores nos hubiéramos ido contra eso y hubiéramos dado al traste. La niña se asustó tanto que no quiso ya meterse con nosotros, meterse tanto con Jaime Maussan como con un servidor, por temor a que le fuéramos a hacer mal uso de esta criatura y fuéramos a acabar, como ha sucedido otras veces. Lo importante es lo que hay detrás, que el reptilismo pues existe de toda la vida, y este bebé, obviamente, lo último que yo supe es que ya tenía una inteligencia fuera de lo común. y escapó de mi área por completo, lo escondieron por completo. ¿Cuál fue el inicio de esta experiencia? ¿Qué sucedió? El inicio de esta experiencia es que una chica, te lo platico rápidamente, una chica va de la Ciudad de México a una ciudad cercana como Tulancingo, a vender unos productos de belleza al mediodía y a la hora de pasar, fíjate, ojo, por la zona piramidal de México, nada menos que Teotihuacán, que es un centro álgido de magnetismo tremendo, ¿verdad? Tú sabes que es zona de ovnis, obviamente, por lo mismo, ¿no? Digo, y entonces ahí tiene una especie de missing time, ve ovnis, alcanza a ver ovnis, y cuando acuerda, ya está en Tulancingo, ya pasaron 2 horas y media, y esa niña era virgen, al rato empieza con que no tiene ya menstruación, y va a ver con el ginecólogo y está esperando, y resulta que de todo eso pues sale a los cuantos meses un bebé reptiloide con características netamente reptiloides. Yo tengo las fotografías que son las que cuando se entera una persona íntimo de esta chica, va conmigo cuando estábamos fortaleciéndonos en ese sentido con los ovnis, me tiene confianza, me las enseña las fotografías, es tremendo, iba yo a hablar con ella, pero a última hora tuvo miedo. El caso es que lo que yo me doy cuenta después, pasa el tiempo, es que el mismo bebé, que hasta la fecha no estoy autorizado para decir en qué clínica de la Ciudad de México nació, 10 años después hubo un caso parecido, a tal grado que a las personas, a un amigo que había tenido, que había estado enfermo ahí, le decían el primo Coco, primo cocodrilo, pues, porque se sabía que en ese mismo nosocomio, 10 años atrás, había nacido un ser con características altamente reptiloides. Cuando digo altamente reptiloides, Johanan, es porque no era malconformaciones congénitas, como se me debatió una vez por televisión, sino todo, que ya es largo de hablar, responde a que fue gestada la mujer por seres tipo reptiloides, perfectamente. ¿Tú lo viste a este niño? No pude desgraciadamente verlo, pero las 3 fotografías que yo publiqué, que me autorizaron, donde está una mano enguantada en incubadora, que lo tenía con todo como sapito, la contextura de su piel, de tipo como cocodrilo, o sea, escamoso, como tortuga, o sea, muy dura, doble membrana, en fin, todas las características que estudiadas, y además con los antecedentes que hay del reptilismo, sí hacen ver que fue un bebé reptil. O sea, todos los estudios que yo hice a mi manera, desde luego, de la antigüedad, para que se pueda justificar, como lo pongo en mi libro, creo que fue Contacto México, si no me equivoco, obedece o hace ver que sí fue un bebé reptil. Ahora, Luis, cambiando de tema, desde luego como investigador, que has ya llevas, ¿qué? Más de 30 años, ¿no? En 43 años en la investigación. Sí, quiero aclarar una cosa, que no son 43 años intensos, ¿eh? Yo empecé hace 43 años y en la medida que yo puedo, estoy investigando, obviamente a mi manera, no tengo el mejor equipo ni voy a presumir de eso, ¿verdad? Pero a lo que yo he indagado y he sentido carne propia, estoy seguro que es suficiente para mí. Claro, y en alguna ocasión estuviste en el 78, estuviste en el desierto, allá en la zona del silencio. Platícanos, ¿qué fue lo que pasó? Brevemente me perdí porque Televisa iba a hacer una investigación sobre la zona del silencio, sobre los enigmas de la zona del silencio, y mi calidad de jefe de prensa que tenía yo, y además con la fama que tenía en Televisa, que de repente salía hasta en los periódicos, el extraterrestre de la W, ¿por qué? Porque periódicamente tenía programas en alguna estación de radio y se leo con lo mío, que obviamente era noticia, les llamaba la atención. Entonces, ¿qué pasa? Que me invitan para que yo haga un reportaje para la prensa escrita, para promover en la prensa escrita las investigaciones de Televisa. Me invitan a mí porque como jefe de prensa, y aparte pues para las investigaciones que yo traía, ovnísticas, voy con mi fotógrafo. Al día siguiente de que habían ido ellos, falla el guía que nos habían dispuesto, nos perdemos en un momento dado en el desierto, vastísimo además, en el norte del México, Coahuila, Chihuahua y Durango, donde está la zona del silencio, lo claro. Y tres tipos que empezamos a ver, que yo empiezo a ver, que salen de la nada 3 veces, lo suficiente como para la tercera vez que mi fotógrafo que va manejando el auto se dé cuenta, antes no lo había visto, lo suficiente para bajarnos, preguntar dónde estaba nuestro equipo de Televisa que andábamos buscando, nos dicen cómo llegar a ellos a Campo Traviesa, y según las indicaciones en las fotografías y lo que pasó después con cada uno de nosotros, hace suponer que efectivamente los tipos que nos indicaron cómo llegar, repito, cómo encontrarnos a nuestros amigos con características, ya sé que está en la pregunta de Chile, de nuestros amigos de Chile, de mucha gente. En una ocasión estuve en Argentina en un congreso me preguntan lo mismo, ¿cómo eran? No, personas normales, personas quizá camufladas, ¿verdad?, de seres humanos, para decirnos cómo llegar a ellos. O sea, todo indica que efectivamente, como hablando con Salvador Frichedo, responde a entidades para no perdernos en los extraterrestres, nos salvaron y nos dijeron cómo llegar a ellos. Gracias a ellos puedo platicar esto, porque nos habíamos perdido como cualquiera. ¿Y después qué sucedió? Después que ya llegamos al equipo donde estaba Televisa y las fotos que tomamos, que es lo que ya para mí es algo revelador, cada quien por su cuenta, yo con mi cámara doméstica, fotos a colores, justamente del lugar donde nosotros proveníamos, por platicar una de tantas cosas, ¿no? Tantas demostraciones para nosotros. El cielo marca tres líneas rematadas por un punto. Cuando nosotros sobrevolamos, tuvimos varios días ahí en el desierto, el cielo clarísimo, nunca hay ni nada que de sospechar que se rayó, como me decían en un principio en el laboratorio las fotografías, ¿no? Y lo que nos pasó a nosotros, un tema que te puede gustar mucho, que les puede gustar a nuestros amigos, un punto que Cuauhtémoc me reclamaba mucho que por mi culpa, y se fue un acre enemigo, se volteó contra mí horrible, porque por mi culpa soñaba figuras muy raras. Estamos hablando de 1978, ahorita cualquiera puede soñar extraterrestres por toda la propaganda que hay para esto, ¿no? Entonces, que soñaba figuras espantosas y unas naves rarísimas. Todo lo correspondía precisamente a los ovnis. Yo tuve problemas en la piel muy serios, problemas de metabolismo también muy serios. O sea, lo que correspondía, que coincidió entre signos de admiración, más bien entre paréntesis diría yo, o pregunta, coincidió con el encuentro cercano del tercer tipo que el doctor Alain Heineck había promovido en todo el mundo, de hecho la película, ¿no? O sea, todas las características de un encuentro cercano del tercer tipo parece que iban con nosotros, o sea, estuvimos con energías diferentes. Es muy largo el tema, pero yo creo que lo más interesante sería eso, ¿no? Fuiste al doctor, ¿y qué te dijo el doctor? O sea, médicamente, ¿cuál fue el diagnóstico? Fíjate que no tuve necesidad de ir a ver al doctor, porque eran manchas que me quedaron en la piel. Tú dices por lo del el metabolismo. Sabes que simplemente, y aquí entra el buen humor para mí, si quieres, lo digo en las conferencias públicamente, simplemente a raíz de eso del 8 de noviembre del 78 hasta el 2004 que tuve el problema de cáncer aquí en México, fuerte, yo obraba de mala fe, estuve mal del estómago, vamos, no le dimos importancia. Yo creo que lo más interesante fue la somnolencia, las tres manchas en la piel que me salían regular, me salían cerca del 8 de noviembre y desaparecieron, muy fuertes. Una vez me fui a Cancún, me quemé toda la semana, después rematé en Iztapas y Guatanejo y llegué más negro de lo que soy, muy, muy negro, y con las manchas mucho más palpables, ¿no? Manchas que salían, que se me quitaron después cuando fui en el 85. O sea, los problemas dérmicos que tuve, esos me repercutieron hasta el 1994, ya seriamente. Pero pues, vamos, no era para ver un médico para nada, simplemente pues manchas en la piel, y como nadie me creía además, lo único que creían era que yo estaba vivo. Entonces, hay un enigma, pero sí, estamos seguros que tres entidades, como decía Frichedo, que me dijo, mira, para que no te hagas bolas, para que no te perjudique estando en tu cerebro, dale gracias a Dios que estás vivo y déjate de estupideces, palabras textuales de mi maestro, ¿no? Ahora, Luis, ¿cuántos libros en total tienes publicados? En total, 11 libros, 11 libros y 6 por publicar nada más. Y de esos libros, ¿cuántos están abocados al tema de los no identificados? Mira, lo que más orgullo me da, y lo quiero yo cacarear, lo más bonito para mí es que los primeros 6 libros fueron pedidos, solicitados para la nueva biblioteca de Alejandría en Egipto. Ya después fue en 1996, después seguí sacando más, ¿no? Pero yo creo que mi mayor satisfacción es que fui el primer mexicano, escritor de ovnis y parapsicología, que fue requerido, que está trascendiendo a todas las futuras generaciones por medio de la gran biblioteca de Alejandría en Egipto. Eso, después hice otros varios, y hasta que el último, que ya fue de corte axiológico, como es el valor de ser. Pero tengo pendientes unos muy, muy importantes, precisamente como México habla, de lo que nuestro país delató, como lo que tú has delatado también. Tengo otros libros, tengo 3 novelas que están a consideración de la opinión pública, muy fuertes precisamente, qué lástima que no se pudieron sacar en su momento en México, pero que están por salir perfectamente, sobre ciencia ficción y en base a experiencias propias. Luis, ¿cuál consideras que haya sido o es la investigación más importante que te ha tocado en suerte pues darle seguimiento? Fíjate, la verdad, Johanna, a mí me gustaría presumir de algo y sembrar una quietud tremenda en la opinión pública. Somos, ya hablo en plural porque tú eres uno de ellos, y seguramente mucha gente que nos está escuchando, es que no podemos hacer un lado cada investigación. Si ahorita doña Eduviges llega y me platica y me lleva a su casa para demostrarme que vio un ovni, es tan importante esa experiencia, lo que yo investigue, que si Alain Heineck, que en paz descanse, o cualquier erudito tuviera la experiencia, no puedo yo jerarquizar. Todas han sido importantes. Quizá la del bebé reptil fue muy fuerte también, lo de que me pasó en la zona del silencio fue otro tanto. Cuando yo me iba a matar en una avioneta, nos íbamos a estrellar, cuando fuimos a hacer una investigación con Domínguez allá a Ocotlán, Jalisco, así que nos salvamos también de puro milagro. Las experiencias ovnis que yo tuve, por ejemplo, en Texitengo, también fue una experiencia bárbara de ver una luna gigantesca que es partida en dos, por lo que supone que es una nave nodriza de la cual salieron tres lucecitas que mi hermana, la que estaba viendo conmigo, que era testigo, llamó a Madre Perlas, me gustó, pensando ambos que era la luna, cuando la verdadera luna después nos llamó nuestra atención, cerca de nosotros sí era una luna convencional, ¿no? Estábamos viendo, yo creo que todas las experiencias, lo de Rolando Quiroga fue muy interesante, lo de la prueba más tangible de que existen los extraterrestres cuando me da el activador iónico, todo ha sido muy interesante, la verdad. Con esto que nos estás mencionando de Rolando Quiroga, que es un contactado de Monterrey, para las personas que en este momento nos sintonizan, Luis, ¿quiere decir entonces que realmente hay personas que están en contacto con seres provenientes de otras partes del universo? ¿O son los deseos reprimidos de estas mismas personas por llamar la atención? Mira, veámoslo con toda claridad. No estamos solos, ya lo dije. Están entre nosotros. Nos guste o no nos guste, si no nos gusta es porque tenemos el instinto de defensa, ¿verdad? El mecanismo de defensa de no aceptar más que la belleza de un Johanan Díaz y de un Luis Ramírez Reyes, etcétera. Todos somos bellísimos. No aceptamos esto. Están entre nosotros, coludidos. Claro, no como quisiéramos, para que nos crea la gente. Tú no vas a ver en el metro, ¿no? O en un camión, no vas a ver un enano de esos cabezones horribles, ni vas a ver un ángel tampoco, ¿no? ¿Cómo eran los que se me presentaban en la zona del silencio, como lo he dicho? Normales, normales, porque yo veo a un Grey, y créeme que no le voy a pedir ayuda para ver a mis amigos. Veo un ángel, hubiera respondido también. Entonces estamos ante lo desconocido. Está entre nosotros como en una otra forma, nos están inspirando el bien y nos están inspirando el mal, y esto es de toda la vida. Entonces, está entre nosotros. Yo he tenido casos verdaderamente asombrosos. Recordé, por ejemplo, al ejecutivo bancario japonés, de alto nivel, jerárquico de veras, que se le apareció un tipo a hablar de que venía del espacio, le platicó toda su vida a las 12 del día, fumando además lo que el japonés este no hacía, y le dio, prudentemente lo dejó que hablara, tipo loco, bueno, con una profundidad en sus ojos bárbaros, unos ojos pero clarísimos, como lo escribe, dijo, no, lo dejo que hable, al rato voy a quejarme con los módulos de seguridad, que había tres, que por qué me dejan pasar un tipo tan loco, ¿no? A la hora que fue a investigar, no había pasado nadie había pasado por ningún módulo de seguridad ni nada. Entonces, y todo lo que le advirtió fue muy fuerte para él. Este terminó muriendo a los 2 o 3 años. Cuando yo le grabo la experiencia, fue una forma, sería larga platicarla, fue una forma tan especial que yo la tenía que grabar la experiencia. Platicado que lo tengo inclusive para tus órdenes, tengo autorización para decírtelo, Víctor Watanabe, que tuvo claramente un ser que le ayudó muchísimo a salir el día de adelante, una filosofía fuera de serie. Así me ha tocado ver muchos de esos casos que en su momento, tú lo viviste, mi querido Johanan, yo estaba muy mal de la cabeza, estaba muy loco, nadie me quería, porque me adelanté como él, quien dijo, Luis, te estás adelantando mucho a los hechos, pero me consta palabra que están entre nosotros, han estado y seguirán. ¿Cómo detectarlos? Pues ya está en ti, saber que este es marciano, es de otro mundo, ¿verdad? Pero nos están ayudando y nos están perjudicando también. Luis, ¿algún correo electrónico, algún blog, alguna página de internet donde puedan hacer contacto contigo? El correo electrónico es elvalordeser@yahoo.com.mx. Recomendable mi blog, porque ahí es donde me gusta platicar todo lo mío y van a ver las locuras de este periodista. Es http://elvalordeser.blogspot.com. Hemos escuchado al escritor y periodista Luis Ramírez Reyes, pero Luis, antes de que te vayas, vas a dar una plática, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser y en dónde? Le vas a dar, déjame explicar, pues yo se las voy a regresar a ustedes, gracias a mi querido Johanan Díaz y a Roberto Contreras, que se fijaron en este servidor, para que hable yo precisamente a manera de crónica de lo que ha sucedido en todos estos 18 años, ¿no? ¿Valió la pena el esfuerzo por lanzar mi voz al aire de que están entre nosotros o no? Eso lo vamos a ver. Esto lo voy a tener mi plática el próximo sábado 6 a las 16 horas, 4 de la tarde, en el Centro Holístico Yumka, ubicado en Plan de San Luis, número 16, cerca del ex Colegio Militar en Popotla, a escasos pasos del metro Colegio Militar, y muy cerca también del Hospital Leñero. La plática, el tema es a 18 años de iniciada la era ovnisca. Eso es lo que tú vas a hablar el próximo sábado, entonces 6 de junio a 4 de la tarde. Exactamente, vale la pena porque voy a tener diapositivas muy interesantes, y sobre todo cuando me tengo que remontar un poco a los antecedentes para que se pueda aceptar que no fue el lírico que se le ocurrió convencer a un cuate ahí por ahí para que se sacara su voz al aire en un debate, ¿no? Mucho menos, o sea, yo estaba ya preparado, creo que la vida me había preparado para el papel que tenía que hacer. Ya lo demás pues se han encargado ustedes como investigadores para fortalecerlo, ¿no? Pues Luis, realmente que hayas aceptado esta entrevista y pues la invitación ya está hecha para todas las personas que nos sintonizan en estos momentos. No, muchas gracias a ti de veras y espero verlos a todos mis amigos. Me va a dar mucho gusto porque nos vamos a entretener. Prometo que sea una conferencia coloquial de amigo a amigo y va a haber tiempo para preguntas y respuestas. O sea que así a la Johanna me pueden sacar lo que quieran. Pues muy bien, pues ya escuchó usted los datos, el próximo 6 de junio, 4 de la tarde, y si desean más información en www.johanandias.blogspot.com y también al correo electrónico, ¿qué correo, Roberto? Roberto Contreras, te saludo. conexionparanormal@hotmail.com. ¿O a qué número de celular, Roberto Contreras? Mira, nos pueden llamar al 044-55-2846-9533. Muy bien, pues ya tiene usted todos los datos, usted que nos sintoniza en diversas partes de la República Mexicana. Pues la información ya está dada con el escritor y periodista mexicano Luis Ramírez Reyes en este foro OVNI y fenómenos paranormales. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas, y los espero aquí entonces hasta una nueva entrevista. Hasta entonces. Aquí lo escuchaste. Punto cero. www.ovnis.tv